Tenemos que recibir con una total apertura la posibilidad de trabajar de manera conjunta con Arizona, pero particularmente con un centro de educación superior que merece el reconocimiento que hoy tiene la Universidad de Arizona.